hombre, yo tengo una novia, que rara de vez en cuando. Yo le digo que se siente, y ahí mismo se va acostando. Otra que yo conocí, como era de Salamera, ya estaba arriba y para abajo, con almohada y con estera. Otra amiga que yo tengo, esa se llama Ruperta. Ella todito el que toque, ahí mismo le abre la puerta. Esas que tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana. Esas que tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana. Hay otras que tienen fama de mujeres casaderas y se mantienen rumbeando, diario mueven la cadera. Otras salen a rezar, y eso es pésame señor, y al rato salen diciendo cómo pesa este señor. Y todo aquel que se casa se va a su luna de miel, y solo encuentra la luna, otro se chupó la miel. Esas que tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana. Esas que tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana. ¡Claro! Tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana. Esas que tienen carita de ser ovejitas, de ser puritanas. Esas salen por la noche y a la hora de entrar es por la mañana.